te llevaste de mí, todo el calor de mi piel en tu piel. Tú te llevaste de mí, los años que me quedan por vivir. Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita, ten un lado de mi fe y mi confianza. No quiero verte en el camino del fracaso, porque lo juro que a Dios le entrego tu vida. Te llevaste de mí aquellos besos que robé a mi mujer. Tú te llevaste de mí noches enteras de amor que a ella le negaba. Tú te llevaste de mí todo el calor de mi piel en tu piel. Tú te llevaste de mí los años que me quedan por vivir. Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita, tengo un lado de mi fe y mi confianza. Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita, no quiero verte en el camino del fracaso, porque lo juro que a Dios le entrego tu vida.